esta noche es especial porque estamos regresando después de una pausa de 2 años de no tocar aquí en la Ciudad de México. Es un poquito como volver a empezar y es el mismo nervio de la primera vez que nos paramos aquí en este escenario. La banda ahorita está en una fase completamente independiente y eso lo hace pues diferente, ¿no? Es un riesgo que se toma cada vez que sales al escenario. Fuerza que casi me parte en dos.